Amén. Hermanos, pues sean todos bienvenidos a esta congregación. Un feliz sábado para todos. Un feliz sábado. Feliz sábado. Aprovechemos en este momento para poder desearnos un feliz sábado el uno a los unos a los otros. Feliz sábado, hermanita, feliz sábado. Sí. Feliz sábado, hermanito. Feliz sábado, hermanos. Dios les bendiga. Estamos comenzando. En un momento, va a predicar nuestro hermano Alejandro Maya. Así es que no se aleje, por favor, de la transmisión. Gracias, hermano. Bueno, pues después de habernos saludado, también le damos la bienvenida a nuestro hermano Maya, que el día de hoy está aquí con nosotros para compartir la palabra de Dios. Amén. Y pues le pedimos al hermano Maya que pase. Buenos días, feliz sábado. Estamos alegres de estar con ustedes acá en el norte de la Ciudad de México. Sabemos que en este día varios hermanos están reuniéndose en diferentes puntos aquí en la Ciudad de México, en el centro, bueno, en el sur, en el norte también, bueno, más hacia el norte, casi a la salida de la Ciudad de México, por la autopista hacia Querétaro, acá, nos lleva hasta los Estados Unidos. Pero bueno, hoy decidimos venir aquí a apoyar este grupo que inició cuando se dio el congreso, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces tenemos que apoyar la obra lejos y cercas, donde hay uno o donde hay dos o donde haya más de dos. Entonces, donde haya dos o tres, Cristo nos enseña que si Él está allí, ¿por qué también nosotros no podemos estar? Cristo es nuestro ejemplo, hermanos. Amén. Cristo es nuestro ejemplo. Entonces, estamos muy alegres y contentos, ya nos dimos el feliz sábado y les mandamos también saludos a varios hermanos que están conectados, puede ser, ¿verdad? Sí. Al hermano Gabriel, están conectados también, la hermana Violeta, al hermano León Hernández. La hermana Ana. Violeta, el hermano Gabriel, hay un hermano que nos ha gustado escribiendo. El hermano desde Gabriel Chile. Está desde Chile, sí, desde Chile. Le saludamos, hermano, desde aquí de la Ciudad de México, la hermana Violeta, su esposo, el hermano Cuauhtémoc. Dios les bendiga desde aquí, desde este salón al lado del Metro Misterios en la Ciudad de México, norte de la Ciudad de México. A la hermana Lupe Pérez también. A la hermana Lupe Pérez. Lupe Pérez, sí, ayer platicamos con ella la noche. Les mandamos saludos y a todos nuestros hermanos que de alguna u otra manera escucharon la invitación a venir de varias partes, ¿verdad? Sabemos que otros hermanos quedaron ahí en sus grupos, ¿verdad? Nuestro hermano Pepe de los Reyes, hermanas de Hornos, nuestras hermanas de Malhuacán, nuestras hermanas de Zumpango y de aquí mismo, ¿verdad? Y van a seguir llegando otros, pero venimos a apoyar la obra que se inició aquí, ¿verdad? Venimos a apoyar este pequeño grupito ante nuestros ojos, gran grupo ante los ojos de Dios. Amén, hermanos. Así que ya les deseamos feliz sábado a todos los hermanos ahí en Chile y en Sudamérica y a todos los que puedan ver en algún momento este video. Que la bendición de Dios nos acompañe. Antes de abrir la palabra de Dios, vamos a doblar nuestras rodillas para orar. Nuestro Padre que estás en el cielo, estamos a punto de abrir tu santa y bendita palabra. No lo queremos hacer por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia sabiduría e entendimiento, Señor. Queremos dejar nuestra mente al control de tu Espíritu Santo, para que sea Él que nos hable, nos dirija, nos redarguya. Y en este santo día, tu nombre pueda ser alabado y glorificado. Pedimos por tu obra en todo el mundo, en todas las regiones donde tú tienes un pueblo, que por la gracia y los méritos de Cristo Jesús, desea servirte de todo corazón y voluntariamente. Donde ellos estén, en cualquier país que se encuentren, Señor, que tu Espíritu Santo nos una en la verdad como está revelada en tu palabra. Y a los que estamos aquí en este pequeño grupo que se ha iniciado al norte de la Ciudad de México, pedimos que nos ayudes a perseverar en esta doctrina para que más personas puedan seguir escuchando tu santo y bendito mensaje. Cúbrenos con la justicia de Cristo al abrir tu santa y bendita palabra. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén, Señor. Bien, esperamos que se pueda ver aquí, hermanos. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? ¿Un poco? ¿No se ve mucho? ¿Sí se ve? Ok. Nuestro hermano Bernabé de mucho más al norte de la Ciudad de México, bienvenido. Viene representando otro grupo más. Ok. Este tema que vamos a presentar esta mañana aquí en esta parte del norte de la Ciudad de México tiene como título Evangelio, Apostasía y Remanente. ¿Cómo se llama? Evangelio, Apostasía y Remanente. Así se llama este tema. Permítame un momento, voy a desconectar aquí. Voy a desconectar. Porque la cosa es que se nos olvidó un cable y tuvimos que cambiar a otro cable. Un momentito. Creo que abrió otro hermano que no es. Un momento, hermanos. Si quieren, alguien nos puede ayudar a cantar un himno mientras busco aquí el tema, porque no estoy en mi computadora, por eso. Bueno, pues vamos a cantar. Nos saludan desde Guatemala, hermanos. Saludos a nuestros hermanos en Guatemala. Un feliz sábado para todos nuestros hermanos que están allá. Cantamos el himno 465. Ya mi alma se